suerte de la dictadura, anda de afloja y perdida, con puebladas y guerrillas le vino la recaída. ¿Dónde están los compañeros? ¿Dónde Gustavo y Fernando? ¿Dónde se esconden los montos que el pueblo los va encontrando? Está creciendo el sol está más cerca, muy cerca en el silencio para la ejecución. Entonces la descarga, la voz entre los años, la voz retumba un aire ni olvido ni perdón. Llegó la hora, llegó ya compañero, la larga guerra de la liberación. Patria en cenizas, patria del hombre nuevo, nació una noche de pueblo montonero, fecundo en tierra y ardió en revolución.